Tenemos comunicación telefónica, ya estamos conectados con Alejandro Tulio, que es el director nacional electoral. Tulio, muy buenas tardes, acá estamos con Jorge Alperín, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Como le digo a Tulio, lo llamábamos un poco a propósito de las declaraciones de esta semana del camarista Dalavía, que consideró que hay provincias que no están capacitadas para votar. Mencionó a Formosa, Santa Cruz, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero. Queríamos ver qué lectura hace usted de esto, sobre todo dicho entre elecciones y a menos de un mes de las próximas elecciones, ¿no? De las presidenciales. En primer lugar. A ver, Tulio, sí. Hola. Ahí sí. Está, ahí estamos, ahí sí. Lo escucho. Ahora sí. No. Vuelve, si se corre con el celular por algún lugar y si no, no lo estamos escuchando. ¿Hola? A ver ahí. A ver ahora. Hola. A ver ahí, sí parece. ¿Qué nos decía? Estaba en la calle. Hola. Sí, lo escuchamos. Digo, que en primer lugar, corre por cuenta de quien lo afirmó. Ayer en una reunión, él explicó que lo que él había hecho era citar un trabajo académico del que había sido jurado. De todas maneras, me parece que hay que... yo voy a expresar mi opinión respecto del caso concreto, más dichos de un juez. Y es que esas provincias, tanto Chaco como Santiago del Estero, la misma Tucumán, sí, han demostrado ser capaces de resolver sus elecciones, de organizar sus elecciones. Catamarca organiza sus elecciones desde hace muchos años. Chaco organiza sus elecciones sin ningún problema, con alternancia en los gobiernos que ganan, tanto a nivel provincial como municipal, desde el año 1994. Nunca hicieron elecciones simultáneas con las nacionales y lo hicieron muy bien. Ajá. La última elección en Chaco ha sido excelente. Catamarca tiene un juez electoral que hace muchos años también, y ahí hubo alternancia. En todo caso, el actual gobierno hace 4 años que está, pero anteriormente, los 16 años anteriores, hubo gobiernos de otros signos partidarios. En Tucumán fue un acto de violencia que terminó, bueno, que se anularan las mesas porque era imposible contar urnas quemadas, y después todas las acusaciones que hubo se desvirtuaron en la etapa del escrutinio provisional. Ahora, el escrutinio definitivo. Ahora, me Tulio, parece que no hay hechos que respalden esa afirmación. Ahora, Tulio, ¿no le llama la atención que en un periodo tan corto aparece, por un lado, un fallo de una Cámara de Tucumán con el mismo fundamento de que un sector de la población no sabe votar, y ahora aparece el vicepresidente, nada menos, de la Cámara Nacional Electoral haciendo las mismas consideraciones, como si volvieran el espíritu del voto calificado, ¿no? Bueno, el voto calificado y esta tendencia que hay, especialmente en el fallo de la Cámara Contencioso Administrativa de Tucumán, yo me pronuncié, yo dije que estábamos sembrando el camino que deriva en la justificación del voto calificado. No creo que esa haya sido la intención del doctor Dalavía. Tengo que creer en tu buena voluntad o en tu buena fe. De todas maneras, me parece que ahora tanto él debería haber sido prudente como yo debo ser prudente, porque estamos en el proceso electoral. Tulio, ayer hubo una reunión, ¿no?, de los jueces electorales. ¿Para qué fue esa reunión? Fue una reunión con el ministro Alac, con la subsecretaria de Asuntos Electorales y con la Dirección Nacional Electoral, junto con la Cámara Nacional Electoral y todos los jueces, para revisar los preparativos de la elección del 25 de octubre. Ajá. Usted sabe que siempre hacemos reuniones con todos los jueces antes de cada elección, pero la expectativa que despierta esta vez es el particular y artificial clima de dudas que hay alrededor de los hechos electorales. Sí. Precisamente lo que se confirmó en las declaraciones de los jueces, en las afirmaciones sobre la preparación del proceso electoral, es que es totalmente artificial, que están bien preparados, que no hay duda respecto de la calidad del proceso electoral que vamos a tener y de las capacidades que tiene cada uno de los distritos para organizar las elecciones, para hacer el recuento adecuado, tanto la noche de escrutinio provisorio como en el escrutinio legislativo. Y, o sea, que usted diría que, más allá de que no esté de acuerdo con las expresiones de Dalavía, como dijo usted, que no hay hecho que respalde lo que él dice, ¿estaría saldado el asunto? No sé si está saldado para quienes se han sentido afectados. Yo digo que no respaldo de ninguna manera, no hay hechos que respalden lo afirmado o lo que se le atribuye al doctor Dalavía, que todo lo contrario, hay hechos para probar que todas las provincias, en el ejercicio de las facultades que la Constitución le asignan, han sabido resolver sus cuestiones electorales. No han habido problemas reales, serios, verificados en las elecciones provinciales. Y este año tuvimos elecciones en Salta, en Tierra del Fuego, en Santa Fe, en Río Negro, en Neuquén, en La Rioja, en Tucumán, en Chaco. Lo único que salió a la luz en Tucumán fueron una serie de afirmaciones totalmente injustificadas, estigmatizando a los tucumanos, cuando en realidad lo que hubo un problema con una serie de urnas. Claro. Es más, le digo más, ayer en esta reunión se habló del tema y el juez, uno de los magistrados, explicó que el problema que hubo en el escrutinio, en el recuento oficial de resultados, fue porque miembros de una agrupación política bloquearon el acceso de los camiones que llevaban las urnas y la documentación al Correo Argentino. Y luego ese mismo partido le echó la culpa al Correo Argentino de no claro. haber completado el escrutinio. Bueno, pero es evidente, Tulio, que a esta altura han reiteradamente la oposición puso en duda la legitimidad de varios actos electorales, con lo cual la pelea que la oposición tiene con el oficialismo se trasladó a poner en duda la seriedad con que trabajan las autoridades electorales, ¿no? Pero ha sido una mala estrategia, ilegítima, si es que la fue. Si es que la estrategia fue una mala estrategia, porque no pudieron no pudieron prosperar, salvo en crear un clima que ahora estamos trabajando todos, uno, inclusive el doctor Dalavía, en tratar de alejar. Yo creo, por eso no me atribuyo intenciones, y creo que está lejos de las intenciones de Dalavía, agraviar o sumarse a una estrategia deslegitimadora que sí la hubo indudablemente en anteriores y en varias oportunidades, pero no creo que eso se pueda tener respecto a las elecciones federales, porque nuestro nivel de organización, nuestro nivel de compromiso y el compromiso de la mayoría de los partidos políticos dejan al margen o en los márgenes de la vida democrática a quienes traten de deslegitimar el acto electoral. Tulio, a raíz de este clima que usted también menciona, que se ha generado, ¿tienen pensado para estas elecciones reforzar, digamos, los cuidados? Con, no sé, me imagino quizá siempre poniendo más veedores o no. Siempre es muy muy controladas las elecciones. De hecho, en las PASO no hay ningún problema. ¿Sí? No, absolutamente no. Ningún problema. Uh-huh. Hubo afirmaciones temerarias, afirmaciones que luego no se expresan en una denuncia concreta ante un tribunal de justicia electoral que pueda investigar, y eso es sin una afirmación que se hace, me robaron la boleta, o pasó esto otro, no se expresa luego en una denuncia, es porque no se puede probar, porque no, es muy probable que no haya ocurrido, porque nadie denuncia, o nadie afirma una cosa y luego no la denuncia. Entonces, las PASO han sido elecciones que, más allá de manifestaciones, no digo ni siquiera periodísticas, sino ante o por medio de los medios, han sido elecciones organizadas. Incluso un candidato a gobernador, un precandidato en ese momento y candidato ahora a gobernador, que afirmó, en donde se lo quiso escuchar, que le había sacado votos, que le habían que había recuperado votos en el escrutinio definitivo, pasó un papelón porque no había tenido en cuenta que faltaban contar 500.000 votos, y los votos que recuperó fue su parte proporcional de los 500.000 votos que faltaban. Claro. A él le faltaban 100.000, a Vidal 170.000, al Frente para la Victoria 200.000. Claro. Tulio, le agradecemos muchísimo la comunicación y le mandamos un saludo. Bueno, justito, ay, ojalá me haya escuchado. Hablábamos con Alejandro Tulio, director nacional electoral. Ya venimos. Todos en cuero.